estas reuniones son completamente necesarias para la prevención y para la detección rápida del enfermedad sexual, que es una de las primeras cosas que están. O sea, sabemos que el año pasado el aumento de esto mismo ha causado problemas. Entonces el trabajo entre Seremía, INCUB y las universidades es algo grande, es algo que no ha tenido precedentes por lo menos. Entonces es algo que por lo menos estoy feliz de que esté sucediendo, que nos estén escuchando nosotros para poder responder a las necesidades que nosotros mismos tenemos.